Seguimos en Las Voces del Consorcio. Nuestra línea es el 491-2923, por si quieren hacer alguna consulta por lo que han escuchado o algún comentario. Y ahora vamos a escuchar lo que pudo extraer José de la charla que brindó la UCRA, Mar del Plata. Exactamente, la UCRA, la Unión Consorcista de la República Argentina Mar del Plata, en sus acostumbradas charlas mensuales, el martes pasado en dependencias del Centro Cultural Osvaldo Soriano, llevó a cabo un muy interesante tema que es precisamente el administrador y su perfil, sus responsabilidades, sus obligaciones y además sus actividades, que estuvieron llevadas a cabo por un distinguido profesional, el doctor Juan Antonio Constantino, que esto nos decía al terminar la charla. Charla que invitó UCRA Mar del Plata al doctor Juan Antonio Constantino, referente a un tema por demás vital, que es la figura del administrador dentro de la propiedad horizontal. Y bueno, hemos asistido a la charla, la cual ha sido excelente, lo felicitamos al doctor y decimos cuáles han sido sus conclusiones y su parecer. Bueno, gracias por sus conceptos. Realmente me pareció muy buena la participación de la gente en la última parte, que es donde se abre el marco de preguntas. Y digo que me pareció interesante porque, contrariamente a lo que yo pensaba, tenía la idea que iban a venir muchas cargas en contra de la figura del administrador, y sin embargo fueron todas preguntas muy bien mesuradas y bien posicionadas, así que una sorpresa de que ante una asociación de propietarios el nivel de mesura, digamos, y de coordinación en las preguntas haya tenido este perfil. Bueno, sí, realmente es lo destacable, pero tenemos que destacar también la clara locución de su parte, que eso ha hecho que la participación ha sido ordenada y clara. Esto lo que veo es que sería interesante repetirlo con otros temas tan importantes como este en la propiedad horizontal. Seguro, por ejemplo, hay otros temas que son los que uno por la experiencia docente advierte que tienen más motivación en la gente, como por ejemplo el tema asambleas, participación en las asambleas, participación de los morosos, cartas poderes, o sea, uno sabe por la experiencia cuáles son los problemas que más busca solucionar la gente, ¿no es cierto? Y el otro tema es el relacionado con las construcciones antirreglamentarias, son en la experiencia profesional nuestra la mayor cantidad de juicios después de las ejecuciones de expensas son los relacionados con infracciones al reglamento. Muy bien, doctor, ha sido usted muy atento. De nuevo le agradecemos el tiempo que nos dio. Muchas gracias y nos veremos otra vez en residencias. ¿Cómo no? Gracias. Gracias. Bueno, el doctor Constantino, al final de la charla que brindó en dependencias del Centro Cultural Osvaldo Soriano y que fue organizada por la Unión de Consorcistas de la República Argentina Mar del Plata, donde hubo una asistencia bastante importante, mucho más importante de lo habitual. Evidentemente, el tema y el disertante convocó más gente. Lo que hablábamos con el doctor en esta pequeña entrevista, el hecho de que se dio un debate muy ordenado y muy interesante porque se sacaron buenas conclusiones. Así que bueno, nosotros siempre apoyamos esta iniciativa de la UCRA, de las charlas mensuales, así que ya veremos con qué nos sorprenderán el próximo mes. Exactamente. Y ahora seguimos en Las Voces del Consorcio en un ratito más con el primer invitado de este mediodía. Las Voces del Consorcio, un espacio común sobre la vida en la propiedad horizontal. Seguimos en Las Voces del Consorcio y ahora vamos a tener la primera entrevista con el invitado de hoy del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos. Muy bien, y nos visita Perdón. Pero viene por la Cámara de Administradores. La Cámara de Administradores, si bien, vos sabés que me desorientaste, porque como acá también tengo anotado por la entrevista del sábado pasado. No, hoy le toca el espacio a la Cámara de Administradores de Propiedad Horizontal de la Provincia de Buenos Aires, y lo tenemos a Carlos Masachesi, que además es martillero y corredor público. Sí. Buen día, Carlos. Buen día, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, a pesar del día bastante desagradable, estábamos comentando eso. Bueno, ¿cómo está el tema, que es una de las preocupaciones importantes para la profesión, ¿no? La ley del administrador. Bueno, eso es un tema de larga data, es algo que por lo cual está bregando la Cámara hace muchos años. Y actualmente estamos tratando de conseguir una audiencia en la Cámara de Diputados de la provincia para explicar directamente a los legisladores lo que se quiere lograr con esta ley, lo que se quiere conseguir, y en principal medida porque hay tantos temas que se están tratando que a veces no se le da importancia como realmente tiene la ley del administrador. Todos los que estamos en propiedad horizontal, en el tema, administradores, propietarios, debían estar apoyando esta ley porque es una protección para todos. Es la propiedad horizontal necesita de gente capacitada y gente que tenga un lineamiento de actuación, un control profesional, que eso lo puede dar únicamente un colegio. Y una ley. Y una que ley. Lo respalde. Exactamente. Sí, y digamos, ¿cuáles son las contras que ven aquellos que dicen, y bueno, no, pero una ley traería inconvenientes? Algunos grupos y algunas cámaras de propietarios, ¿verdad? Puede ser, en Buenos Aires ha habido problemas de ese tipo o negaciones por parte de cámaras de propietarios, pero yo creo porque no se ha conversado bien lo que se persigue, porque cuando nosotros estamos hablando de una ley, el cumplimiento de determinadas normas, el control profesional, es decir, estamos hablando de una materia en la cual se maneja económicamente muchísimo dinero y que las personas que realizan esa actividad como el administrador tienen que estar, como dije antes, aparte de capacitadas, actualizadas en información, con una responsabilidad patrimonial importante que les corresponde. Entonces, lo que muchas veces se quiere negar es el tema porque se piensa que una vez que esté una ley de ese tipo, únicamente los administradores que estén van a poder administrar, y se piensa que un edificio autoadministrado no va a poder estar más, es decir, autoadministrado. Lo que pasa es que lo que se persigue es que puede haber un edificio autoadministrado, pero que esté capacitado su administrador, que haga facturas como corresponde, de acuerdo a la ley, y que todo tiene una forma que vendría a ser más fácil de interpretar si todos lo realizaran bajo normas que dicen cuál es el control, cómo es la forma de realizar cada paso en la propiedad horizontal o en la administración, en este caso. Sí, es probable que uno de los miedos, digamos, entre comillas, es que esto se acote para la autoadministración. Pero sin embargo, la ley 13.502 es demasiado clara. Se puede haber un administrador externo o un administrador propietario o interno. Correcto. Así que bajo ningún punto de vista se puede torcer esto que claramente dice la ley, y que una ley posterior de propiedad horizontal esto lo va a mantener, porque además me parece que es lo más justo. Pero también me parece muy bien que se ordene quién puede administrar y quién no puede administrar en cuanto a idoneidad, responsabilidad y cumplimiento también con las obligaciones vigentes a nivel, como usted lo manifestaba, ¿no es cierto? Esto de la facturación correcta y toda una serie de obligaciones que emergen de la que hoy no podemos dejar de reconocer profesión de administrador, ¿no? Perfecto. Porque es una gran responsabilidad. Además, todas las ordenanzas municipales que han salido le dan una responsabilidad al representante legal del consorcio, y el representante legal del consorcio no es otro más que el administrador. Uh-huh. Y es el único responsable en normas como las que se han dictado, ordenanzas sobre ascensores, sobre frentes. En toda la responsabilidad le recae al administrador. Sí. Y inclusive se ha sumado la FIP y rentas también, porque nosotros tenemos un control sobre, es decir, la actividad del profesional tiene control sobre el cobro de las expensas, el monto de las expensas, la declaración, claro. La inscripción de los edificios en la FIP. Sí. Toda esta es una cuestión de mucha responsabilidad, sumado también a otra cosa que pasa por ahí desapercibida, pero hoy el tema seguro también tiene otra mucha mayor responsabilidad. Uh-huh. Tanto desde las compañías de seguro, que ejercen un contralor mucho más estricto que anteriormente, como de la idoneidad para controlar, para contratar el seguro, después de un análisis realmente profesional del administrador. ¿Y dónde y por qué está trabada esta nueva ley? La ley, nosotros, es decir, creemos que el tema pasa por el desconocimiento a veces de... Los legisladores no tienen el tiempo a veces para leer todos los proyectos que se le presentan. Entonces, a veces van tomando algunos proyectos por la importancia que creen que tienen ellos, y creo que a este no se le dio la importancia debida. Por eso queremos tener una presencia nosotros y explicarla personalmente en la Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados de la provincia o donde sea, para que realmente, es decir, expresarles la importancia y poder dilucidar algunos temas o preguntas que pudieran que tener ellos al respecto. ¿Cuánto hace que se presentó ya el proyecto? Y hay proyectos presentados desde hace más de 10 años. Últimamente hay un proyecto de hace unos 3 años o 4 años, 3 años creo, y sobre ese es el que estamos persiguiendo, ¿no? Como anualmente hay que reactivarlo al proyecto, todos los años hay que reactivarlo, pero esto es una vieja aspiración y una presentación desde la vieja Asociación de Administradores de Mar del Plata, así que estamos hablando de hace 30, 40 años atrás, casi del origen. Claro, también nosotros queremos, desde principios de este año, hemos solicitado una audiencia con el intendente municipal Gustavo Pulti, la que tiene muchas actividades el intendente seguramente. Uh-huh. Hemos logrado que nos concedieran esa audiencia en dos oportunidades, pero por otras actividades tuvo que suspenderse. Entonces estamos también deseando contactarnos con él para interesarlo de este proyecto y de tener la posibilidad de ponernos a su disposición por todo lo que sea propiedad horizontal en Mar del Plata, es decir, estar al tanto y trabajar codo a codo con el tema de las ordenanzas, como lo venimos haciendo desde la Cámara. Sí. Y si pudiera también hacerse algo en Mar del Plata, un tema de control a nivel municipal. A nivel municipal. Sí, que los ediles han determinado de que es muy difícil. Pero, por otro lado, está el tema de que con el anterior intendente se había avanzado mucho. Y con el actual intendente, que además es contador y que cuando estaba en su campaña proselitista tuvo muchas entrevistas con la Cámara de Administradores, ahora creo que la deberá también deberá recibir a las autoridades de los administradores, ¿no? Sí, seguramente nos va a recibir. Lo que pasa es que la actividad tan grande que tiene el intendente Pulti, por decir, todos sabemos que ha encontrado algo que tiene que levantar, y hay muchos frentes en Mar del Plata, muchas obras, mucho contacto con la nación también por la importancia de las obras, pero esperamos que tenga un tiempito para recibirnos. Muy bien. Tenemos un llamado, vamos a escucharlo. Sí, ya. Omar, de la zona de Constitución. Ya que está el hombre, no sé si pertenece a la Cámara. Si pertenece a la Cámara, le quería preguntar por qué sacaron los valores que donde figuraban los honorarios de los administradores. Era un arma bastante buena y una herramienta bastante buena para saber si los administradores, si el administrador de mi edificio, por ejemplo, lo estaba cobrando bien. Sería bueno que lo explique, ya que hace varios días estoy tratando de entrar y es una restringida ahora. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Masachichi, no sé si está al tanto de qué pasa con la página. No, de la página, es decir, realmente no sé si se habrá volcado eso, puede ser un tema de programación. Uh-huh. Pero sí, lo que se envió a todos los asociados fue el mail con los nuevos honorarios. Uh-huh. Es decir, hay una nueva escala. Una nueva escala de honorarios, uh-huh. Exactamente. Esto fue a partir de... es muy reciente. Es reciente, fue ahora a fines de agosto, a principios de septiembre se aprobó. Ajá, bien. Posiblemente por eso no estará actualizado. Claro. Igual es una cosa que tenemos pendiente de hablar directamente con las autoridades de la Cámara referente a esto, que en la página que figuren los honorarios profesionales, a los cuales acuden, como vemos, propietarios y, claro, bueno, y interesados en general. Correcto, el señor que llamó, yo no sé si era administrador o era propietario. Claro. Pero su administrador, debe ser el propietario, que su administrador, para saber si el administrador cobraba bien. Bueno, le agradecemos mucho a Carlos Masaches y su visita por acá. Ha sido muy claro y bueno, siempre, como decimos habitualmente, los micrófonos están abiertos para cualquier inquietud al respecto para la Cámara de Administradores y sus integrantes. También la Cámara de Administradores les agradece la invitación y está a vuestra disposición para cuando lo necesiten. Muy bien. Muchísimas gracias. En un ratito continuamos con Las Voces del Consorcio. Las Voces del Consorcio, un espacio común sobre la vida en la propiedad horizontal.